alguien se ha colado en tu fiesta y he pinchado a Z-Z-Ton. Déjalo que suene con la ventana abierta, que sepan que escuchamos rock and roll. Y ha subido corriendo al trastero tu chupa de cuero, estaba allí. Años de motero, kilómetros de rock, con el flequillo al viento, sí señor. Los tiempos pasados nunca volverán. Vive hoy tu vida, no lo pienses más. Tira con tus miedos al fondo del mar. Sigue tus instintos, déjate llevar. Enchufar tu Telecaster y te ha salido un riff de los Stones. Miles de recuerdos inundando tu mente, tu corazón palpita rock and roll. Johnny te ha mandado mensaje, quiere que os juntéis para tocar. Tardes de domingo de rock en el local, el tema ya se empieza a animar. Los tiempos pasados nunca volverán. Vive hoy tu vida, no lo pienses más. Tira con tus miedos al fondo del mar. Sigue tus instintos, déjate llevar. Años que se fueron nunca, nunca volverán. Vive el día a día, persigue tus sueños, ni un paso atrás. Tira para adelante, déjate llevar. Y alguien se ha colado en tu fiesta y ha pinchado un tema de los dos.